informativos. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. Sí, desde Córdoba, hoy jueves 11 de junio, 10:47. Sí, tenemos, como contábamos, un montón de información para contarles a los oyentes, para compartir. Y es el momento, a ver si lo encuentro por acá, acá lo tengo. Sí, vamos a hablar un poco del tema de las cuestiones de las cárceles, sí, y cómo vienen todas estas polémicas que se han armado, ¿no?, alrededor de... del tema carcelario, sí, y los intentos del gobierno de hacer algún tipo de flexibilización que fue muy criticado por la oposición, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño informe de la situación carcelaria en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Algo así, vamos a hablar con, sí, vamos, bueno, digamos que el Enredando las Mañanas conversó con Miki Baratini, condenada y privada de su libertad por defenderse de la violencia machista de Sergio Fernández, que nos contó cómo la pandemia precariza aún más la vida de las presas. ¿Sí? Las mujeres y disidencias privadas de su libertad siguen exigiendo, ¿sí?, ni una menos en las calles. La Cámara de Recepción Penal de Córdoba rechazó 377 pedidos de prisión domiciliaria por población de riesgo y afirmó que en la cárcel de Bauer, ubicada en el Gran Córdoba, no hay hacinamiento, a pesar de que tienen capacidad para 300 mujeres y hoy hay 500 presas y niñes también. Ah, allí. Bueno. Bien. Así es la cosa. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista y después seguimos comentando. ¿Vale? Bien. A pesar de las alertas de la Organización Mundial de la Salud y de diversos organismos por la extrema vulnerabilidad en las cárceles ante la pandemia, a pesar de las protestas y rebeliones de las personas privadas de su libertad en todo el mundo, por las condiciones inhumanas en las que viven y por el ingreso del COVID a las cárceles, la respuesta de los estados y de la justicia sigue siendo lenta y selectiva. A pesar de que la Cámara de Recepción Penal de Córdoba rechazó 377 pedidos de prisión domiciliaria para población de riesgo, a pesar de los dichos de esa misma Cámara de que en Bauer no hay hacinamiento, sabiendo que la cárcel de mujeres tiene capacidad para 300 plazas y hoy hay 500 presas y niñas allí. A pesar de todo esto, seguimos luchando y gritando bien fuerte que no queremos ni una menos en las calles ni en las cárceles. Conversamos con Miki Baratini, quien fue condenada por defenderse de la violencia machista de Sergio Fernández. Dentro de este contexto de encierro, yo creo que a raíz de la pandemia, yo particularmente y muchas de mis compañeras nos sentimos, más allá de que estemos privadas de nuestra libertad, nos sentimos entregadas. Separadas y en parte olvidadas. Si bien hay cárceles donde se dieron ciertos beneficios, en este contexto lamentablemente no. Nos han dado beneficios de comunicarnos con nuestras familias por videollamada, pero son 10 minutos y es un tiempo muy acotado. También para mis compañeras que tienen su familia y su pareja que están en la cárcel de hombres, también lo mismo. Hay muchas mujeres que no reciben visita y bueno, no se les da una atención excepcional como debería ser. Nos ayudamos entre todas, entre nosotras y bueno, en lo que podamos. Ante la pregunta sobre cómo es el acceso a la justicia para las mujeres y disidencias en un estado y sociedad estructuralmente patriarcal, Miki nos contó lo siguiente. La justicia es como que no es igual para todos, porque es como que lo que hace una mujer es mucho más condenable que lo que hace un hombre. No son imparciales como dicen que debieran ser y muchas otras cosas. No juzgan con la misma vara. Directamente es mucho peor para las mujeres, lamentablemente. Y encima que las mujeres siempre tienen que... tienen sus hijos y tienen... cargan con toda la familia y no les dan rápidamente el beneficio del arresto domiciliario como les debían dar a muchas, ya sea por enfermedad o porque tienen sus hijos muy chiquitos que están desamparados afuera. Sobre cómo profundiza el contexto de pandemia global la precarización de las vidas de las presas en cuanto a las condiciones de higiene, recreación, el abrigo y el acceso a derechos básicos, Miki nos explicó lo siguiente. No tenemos bueno, se han tomado las medidas de seguridad, pero para el personal penitenciario. Para nosotras, nos sacan en grupos reducidos y no nos dejan tener contactos así como en el área educativa, donde se solía haber mayor confluencia de nosotras, o sea, donde nos solíamos reunir para las actividades educativas. Generalmente eso ya no se hace directamente. O sea, es como que no tenemos ninguna actividad. Somos más recluidas, más encerradas aún. No hay actividades educativas ni talleres como las solía haber. Sí hay fajinas de trabajo, pero es trabajo. Es un trabajo que encima si es remunerado son 200 pesos al mes y yo no lo cuento como un taller o algo más recreativo. Eso no hay acá. Mira, el primer tiempo de la pandemia nos habían dado lavandina, elementos de higiene, un kit de higiene para cada una, pero después eso fue mermando con el paso del tiempo. Ahora ya estábamos reclamando nuevamente los kits de higiene que nos debieran dar ahora en estos días. Hay un pabellón de madres, pero han quedado muy poquitas madres con los chicos acá adentro, que están privadas de su libertad, tanto ellas como los niños, pero no tienen que superar los 5 años. En algunos casos le han dado el arresto domiciliario y en otros no, todavía deben hay madres con sus niños acá adentro. Nosotras, por parte nuestra, yo al menos he creado una rutina de ejercicios y muchas de mis compañeras, algunas hacemos ejercicio acá adentro, pero es de puertas para adentro, no ejercicio físico que lo da el establecimiento o algo recreativo, no nos dejan salir. Supuestamente hay una parte administrativa que se debe encargar de repartir ropa que gente dona, ya sea Caritas o alguna otra entidad, pero no la están repartiendo. Nosotras nos ayudamos entre nosotras con lo que podamos, porque no la reparten y realmente no sé cuál es el objetivo de no repartir la ropa, o si no tienen, bueno, colaborar desde afuera, pero nosotras le pedimos a nuestras familias y bueno, ellos traen el paquete y nosotros nos encargamos de ayudarnos entre nosotras. Sobre las estrategias que hacen posible un ni una menos en las cárceles y derribar la justicia patriarcal, Miki nos compartió lo siguiente. Y es ayudarnos unas a las otras con información, unos a otros con información, y por ahí uno no se da cuenta que está sometida a cierta violencia de cualquier tipo y es muy difícil a veces darse cuenta por cosas que uno ha vivido en la vida o hay mujeres que han vivido sometidas y para ellas es algo común o normal y bueno, es muy difícil darse cuenta. Tenemos que ayudar con mucha información y de unas a las otras. Desde las sierras de Córdoba.